para esta temporada. Bueno, lamentablemente los fanáticos seguramente se quedaron con la ilusión. Es muy difícil que Carabobo se meta todo en la final. En lo que respecta a mi opinión personal, deberá salir primero de la defensa, pero creo que se les complica un poco entrar a la corona final. Nadie que tenga un puesto del cuarto al onceavo puesto de la tabla acumulada va a querer soltar. Y Carabobo no le iba nada bien, todavía le quedan algunos partidos complicados. Bueno, cerrando nada más y nada menos que ante el líder Club Deportivo Lara. Yo creo que, bueno, hasta ahora ese, en síntesis, será salir de la defensa nada más. Y bueno, no sé, no me atrevería a dar pronóstico, pero creo que se les explica bastante entrar al torneo nacional. Creo que este año pasará y veremos qué pasa ya en el próximo torneo de apertura 2012. Listo, Daniel, muchas gracias por la colaboración acá en esta nota sobre el Carabobo. Y bueno, desearte mucho éxito y que el Ecuador Granate y que la afición pueda disfrutar por lo menos de la permanencia en la primera división por un torneo más y que salga esta mala situación. Daniel, muchas gracias, ¿ok? Ok, bueno, gracias a ustedes. Siempre la orden. Ok, bien. Este fue entonces la opinión de colega Daniel García de Valencia sobre la opinión sobre la situación del cuadro granate del Carabobo Fútbol Club, que está pasando por una mala situación actualmente en el torneo clausura en la temporada 2011-2012 del fútbol profesional venezolano. Sí, creo que nos queda claro, ¿no? Con las palabras de Daniel, agradecido por este contacto, que, o sea, queda claro lo que es la situación del equipo, tiene contacto directamente con los jugadores, se le expresaron que están sudando la camiseta, pero que como muchos de nosotros, ¿no? Dentro del periodismo y dentro del fútbol, vemos que no encontramos explicación a estos resultados adversos. La opinión del fanático un poco más con rabia, ¿no? Con el dolor que sienten de ver su equipo hundiéndose de a poco, pero bueno, esperando por el bien del fútbol la recuperación del Carabobo. Hace falta un club de Valencia en la primera división, siempre le da ese gustico, esos derbis entre el Aragua, con el Caracas, esos equipos del centro. Y bueno, esto ha sido nuestro reporte sobre el Carabobo, y bueno, continuaremos más adelante analizando el resto de la jornada.